las malas, si no es conmigo no hay nada. Es que yo soy el salao que la arrebata, el que la sofoca, el que la llena, el que la desborda, el que la hace sentirse chama, chama. Tienes que entenderla, fui su primera vez. Soy difícil de olvidar, pero muy fácil de querer. Si es a mí a quien quiere, ¿qué le van a hacer? Soy el que ella prefiere y no me va a perder. Que me quiere.